día se repiten y no cambia la rutina. Hablamos sin hablarnos, nos vemos sin mirarnos. Vivir en automático es lo que mejor hacemos. Cada cual por su lado y la cama es un hielo. Tenemos sin decirlo una guerra de silencio. Nos estamos matando, nos estamos matando. No me digas que no, no me digas que no. Uno de los dos ya no es el de siempre. Pero prefiere mentir porque no quiere herir. Uno de los dos siente diferente. Y no se atreve a decir que no quiere seguir. Soy yo, no. Una conversación son monosílabos aislados. Parecemos extraños compartiendo un espacio. Vivir en automático es lo que mejor hacemos. Cada cual por su lado y la cama es un hielo. Tenemos sin decirlo una guerra de silencio. Nos estamos matando, nos estamos matando. No me digas que no, no me digas que no. Uno de los dos ya no es el de siempre. Pero prefiere mentir porque no quiere herir. Uno de los dos siente diferente. A intentarlo.